La película es muy curioso porque empieza con la niña de 12 años, ¿eh? 12, y, 13 por ahí está. Sí. Y acaba unos... Antes de la guerra, varios años antes. Acaba unos 8 o 9 años después y vemos a la misma actriz. Entonces el problema es ese, que vemos a la misma actriz que no ha pasado absolutamente nada. ¿Qué pasa? Cuéntame más. No, no, nada, nada. Que me bajases el micro era por un momento, pero ya está, nada. Sigue, sigue.